Bueno, el proyecto tiene por nombre Fortaleciendo la Restauración Ecológica del Bosque Nativo de la Comunidad Lonco-Chihuecura en Panguipulli, y es un proyecto financiado por el Programa Ciencia Pública de un ministerio nuevo, que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y es uno de los 10 proyectos que se adjudicaron a nivel nacional. Es un esfuerzo del ministerio por promover la ciencia en las comunidades y por desarrollar experiencias memorables para contribuir a la sociedad. ¿En qué consiste específicamente el proyecto, Teresa? Bueno, el proyecto tiene como el hito principal un huerto de raulí, de notófago alpina, que tala de bosque, y especialmente de la especie raulí, dado que tiene un alto costo su madera. Entonces es una especie que está bastante mermada, y uno de nuestros hitos es un huerto semillero de raulí más restauración de zonas riparianas de los cursos de agua que hay en la comunidad, y 4 talleres para enseñar sobre la temática de restauración ecológica. Bueno, el raulí, justamente por su escasez, por sus características, pero el raulí tiene una característica bien especial: es tan lento para crecer. ¿No se podría haber elegido otro tipo de árbol nativo? Sí, bueno, el proyecto también considera otras especies que van a estar cercanas a los cursos de agua, como el coihue, el ulmo y el lingue, pero nosotros lo que queremos es cuidar los recursos genéticos de raulí, y dado que ya llevamos un trabajo previo con la comunidad, sabemos acelerar procesos fisiológicos de la planta. Entonces podemos hacer que un raulí pueda generar semillas en un lapso de 2 a 3 años, cosa que la naturaleza se demora más de 15 años en lograr. Claro, esa era mi pregunta, pero ya me la contestaste perfectamente. Ahora, con respecto al proyecto en sí, ¿cuánto demora el proyecto? Este proyecto es por un año, pero el trabajo con la comunidad es continuo, porque nosotros estamos postulando paulatinamente distintos fondos, y hemos ganado algunos fondos pequeñitos que nos han permitido ya tener un trabajo previo con la comunidad, y agradecemos a las instituciones que nos han financiado, pero esto sigue y continúa porque es un trabajo sostenido, y vamos paulatinamente buscando recursos, pero también hacemos cosas con lo que tenemos, que en realidad lo principal es que allí aún queda bosque. Entonces eso es lo más importante, y la disposición de las personas, y también el apoyo del Lonco y líder de la comunidad, don Matusalén Huenchuanca, que ha sido un ente fundamental para el desarrollo de todos estos proyectos. Te iba a preguntar, ¿por qué se elige Puyinque Alto? ¿O esta comunidad específicamente? Bueno, es muy importante cuando uno trabaja con comunidades tener líderes que quieran ejecutar proyectos con fondos estatales, porque es un trabajo bastante tedioso. Se necesita una cierta preparación, porque hay que hacer documentos en las altas cumbres de los Andes y enviarlos, no sé, a todos estos requerimientos que se suscitan, y hay que tener líderes primero que quieran hacer las cosas a este ritmo de nuestra cultura, ¿no? Y eso es fundamental, pero a la vez, porque allí quedan recursos genéticos que se pueden, digamos, trabajar, porque como comunidad poseen una cantidad de bosque que nosotros podemos usar como generadores de más recursos, y hay árboles, hay huertos apícolas, hay zonas riparianas, hay espacios de bosque manejado, espacios de bosque sin manejar, y una riqueza genética que se está perdiendo en el resto del país. Claro. Ahora, ¿esto se podría replicar en otro punto de la comuna? Se puede replicar donde haya bosque y donde hayan personas que quieran trabajar en la restauración del bosque nativo.